que nunca dejaremos las nubes. Out of Time con Blur, aquí en El Animal Musical. Un saludito a Rosa Mejía, que nos escribe, vía WhatsApp. Excelente programa, reflexión y análisis mientras trabajo. Gracias, Rosa, por conectar. También saluditos en corto a Isa Beach Drama Ho, a Noé Baltasar, también a arroba Jarek DF, que bueno, aquí están conectando. Y bueno, ya no puedo seguir con saluditos porque nos tenemos que ir despidiendo. Se acaba este programa, los vamos a dejar con una rolaza y después se quedan con la fórmula secreta, que tiene invitadazos. Están Humberto Polar y Mike Sandoval, que van a estar acá con Pablito, con el Jijiji Rangel y con Astrid. Y después se quedan pues con la maravillosa cura, como cada lunes, del maestro Jibal, que hoy nos va a tener nuevos puntos de partida con música de Jan Novak, con Geneva Skin, Alejandro Morse, Bruno Braulio Lam, Fax, Move D, etc. Quédense, que se pone denso, ya saben, la noche de lunes en Ibero 99. Y nos vamos a ir con esta rolaza. Esto es Lógica y Sentido Común, de la Pandilla del Pensamiento, que son David Lynch y Angelo Badalamenti. Del álbum Thought Gang para Sacred Bones, desde 2018 hasta tus oídos. Por favor, la banda, Lógico, Lógica y Sentido Común. Yo soy Leo Moreno, gracias por escuchar. Estás en Ibero 99. Nos escuchamos el próximo lunes. Las ondas cerebrales resuenan con el beat de la música, lo que hace que tu respiración y frecuencia cardíaca se acoplen al ritmo. Esto solo sucede con humanos y pájaros cantores, lo que significa que en un nivel fundamental estamos diseñados para responder a la música. Esto fue Animal Musical con Leo Moreno. Te esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche por Ibero 90.9. Ibero 90. Las ondas cerebrales resuenan con el 90.9. Ibero 90.9. Cine de terror, sci-fi y otras delicias del mundo friki en un solo programa. Radio Mórbido. Un programa nocturno de terror que habla de lo más oscuro de la mente humana a través de la cultura pop. Expediente LABRR 2510. Paciente Omar García Cosío. En 2008 fui contagiado con la bacteria de Ibero 90.9 y, como muchos, por tradición oral, de pronto escuché sobre un programa que empezaba a hablar de rock clásico, y como todo adolescente que se respete, mi sueño estaba en los escenarios y ser estrella de rock. Llegué al oasis de Obladi Oblada y encontré la voz de la doctora Julia Palacios, hasta que en 2012 tuve la oportunidad de estar en la fuente de este contagio. llegué a la cabina precisamente de Obladio Obladá un 28 de septiembre del 2012, hasta que un día simplemente mutó y el 3 de febrero del 2014 la bacteria mutó a su variante deportiva y fue como caí en la barra. Me considero uno de los pacientes más afectados con esta bacteria y espero seguir contagiado muchos, pero muchos más años. Comparte tu experiencia del contagio con el hashtag síntoma 909. Ibero 90.9. La radio se contagia. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Punto. Ibero. 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Fórmula Secreta en esta edición de Constelaciones, que desde el 2020 se estrena como nuestro espacio de visitantes muy especiales esta noche. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y el día de hoy aquí en cabina nos acompañan Humberto, Polar y Mike Sandoval. Muchísimas gracias por estar acá. Nos traen además una producción recién salida y que se está distribuyendo ya por Europa y un poco por México. Sé que le ha ido muy bien. Gracias por andar por aquí. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, amigos. Gracias por la invitación. Hola. Y bueno, estamos muy emocionados de tener aquí el vinil de 6 estudios asimétricos, 6 Asymmetrical Studies, que nos, pues bueno, nos estarán presentando. Y me gustaría, antes de empezar con estas dos caras del álbum, La Noche y El Amanecer, como nos anticipaban hace unos minutos, que nos cuenten un poco cómo surge la colaboración y el génesis del disco para poder entrar directo con la música. Bueno, el disco es el resultado de una, en realidad, de una colaboración que ha terminado siendo una amistad muy profunda entre Mike y yo. Nos conocemos hace bastante tiempo. Empezamos a tocar juntos, yo diría que hace 10 años, sí, Mike, por ahí, un poco, 10 años. Sí, por ahí, hace 10 años, en diferentes circunstancias, y ambos venimos del jazz y de la improvisación. Pero digamos, yo también tengo este proyecto muy dedicado a la música electrónica, y cuando yo me regresé a vivir a México, porque yo vivía acá, yo soy peruano, pero regresé al Perú entre el 2012 y el 2016, y cuando volví había empezado a trabajar con sintetizadores modulares y con un montón de máquinas viejas que estaba desempolvando y volviendo a utilizar. Quería hacer sets de hardware básicamente, y se me ocurrió que la sonoridad que podía complementar esto era la sonoridad del contrabajo acústico, y obviamente el mejor contrabajista que conozco y con el que he tocado es Mike. ¡Bravo! Entonces, ¡bravo! Se acabó. Ya es todo. Empecé a buscar en mis archivos y encontré el teléfono de Mike, y ahí empezó este reencuentro, ¿no? Tuvimos la suerte de tocar en el MUTEC 2017, en la fecha de clausura, y en ese set hicimos improvisaciones basados en algunos outlines que habíamos compuesto, y nos dimos cuenta que teníamos un material que valía la pena profundizar. Esa fue como la primera, justo el MUTEC de 2017 fue como la primera luz que tuvimos de esto es un disco, o sea, no solo son impro. Y estábamos boceteando composiciones, y siempre hemos ido en la búsqueda de componer formas y sobre eso desarrollarlas hacia la improvisación y así. Entonces creo que ese concierto fue muy importante porque de ahí le dimos ya la forma a lo que iba a ser el disco. Me gusta mucho la noción de los estudios como ese proceso también de indagación que involucra un diálogo y que está muy en sintonía con el espíritu también de la fórmula secreta, ¿no? Totalmente, es un, pues digamos que un formato que prioriza el proceso, la investigación, la búsqueda más que realmente el resultado final, y creo que eso, pues como dice Pablo, va muy en la línea del espíritu del programa. Y bueno, de esta parte siento que lo que hemos visto es adentrarse a toda la experimentación, ¿no? Ya no, en otras industrias, cómo esta experimentación se ha cobrado tanta relevancia, y es más allá de enfocarte al resultado final y esperarte a que suceda, es hacerlo suceder por medio de la experimentación, y más aún la improvisación, que el proceso creativo de la improvisación tiene un periodo de reacción muy corto, que lo hace bastante valioso y por supuesto interesante, ¿no? Ahorita que nos platican un poco de su método de composición y cómo se encontraron, estaba pensando cómo es que le daban redondez a un álbum, que es lo que estábamos hablando fuera del aire, cómo es que ya teniendo la pieza final o las piezas se van ensamblando bajo la misma experimentación. Yo creo que una cosa súper importante de este proceso, y por eso se llama estudios, es que si bien es cierto nosotros somos compositores, también hemos sido muy, muy, muy, muy clavados en la improvisación. Entonces la improvisación es otra manera de componer, es una manera en tiempo real, llamémosle de otra forma, pero no es que la improvisación sea necesariamente tan intuitiva como se quiere pensar que es. La improvisación tiene reglas y por lo menos nosotros tenemos algunos marcos teóricos entre los cuales improvisamos, pero el hecho de que sean estudios, que se llamen así en vez de tener el nombre de un, por así decirlo, algo que ligue conceptualmente el nombre a un mood o a un paisaje sonoro o algo, decidimos dejarlo en lo que es la exploración. Y la palabra asimétrico tiene que ver con que, por lo menos para mí, porque finalmente el nombre se lo pusimos al final, ¿no? Claro, pero, sí. Pero no para teníamos mí, idea. Sí. Para mí tiene que ver mucho con que cuando yo era muy activo tocando jazz, y ahora yo toco mucho techno, también toco techno en vivo, realmente las estructuras son bastante simétricas. O sea, en el jazz tienes la presentación del tema y después tienes los ciclos de improvisación que duran, los compases que tienen que durar, a menos que estés haciendo free jazz, ¿no? Pero en el free jazz también tiene que haber ciertos parámetros. Entonces, en este caso, la simetría de una composición que tiene presentación, improvisación y presentación final del tema no existió. Entonces, hay una zona de incomodidad para mi manera de tocar que tienen los temas. Y eso está increíble porque puede conducir a la sorpresa, es un poco lo que decían, al principio no sabían hacia dónde iban y después se encontraron en donde están ahora. Que justo es ese, no sabes el, y no importa tanto el fin, ¿no? O sea, el final, uh-huh. Me importa más el camino, ese es la, claro. Lo que a mí me gusta de la improvisación, y que justo es, como dice Polar, que es una incomodidad, es una incertidumbre que vas manejando durante el camino. Y eso a mí me gusta mucho porque el proceso es como una conversación desde ahí. ¿Sabes cuándo ya se terminó? O sea, cuando ya no y hay... lo sientes, ¿no? Y lo sientes y entonces te despides y entonces aterrizas y te vas. Y despedir es muy importante. Y la música sí va también. O sea, música de eso va. Y es bien importante que nosotros concebimos este disco para que salga en vinil. Entonces sabíamos que teníamos que, por más que, o sea, eso que llamas cuándo saber terminar, también tiene que ver con que el disco tenía que durar 36 minutos. Sí, claro, no podía durar más. Y no es que nos propusimos, sino que a medida que íbamos dándole forma, nos habíamos puesto un set de condiciones. Y trabajamos sobre ese set de condiciones, ¿no? Y eso creo que es lo que significa 6 estudios asimétricos. Estamos estudiando cómo resolver un, llamémoslo así, un problema creativo en unos marcos acotados, ¿no? Que es un buen método, ¿no? Para detonar la creatividad, ponerse una serie de restricciones o una serie de limitantes que de alguna forma, pues eso, enmarquen el proyecto, ¿no? ¿Por qué no vamos con el estudio 1 del lado A del disco 6 estudios asimétricos? Astrid, ¿nos recuerdas las redes sociales? Estamos en Facebook, en Instagram como @laFsecreta, hashtag la fórmula secreta, y ahora sí vamos a disfrutar un poco del camino de Mike Sandoval. y Humberto Polar. Esto es Estudio 1. Thank you. Studio 1, esto que estamos disfrutando, nos adentramos al camino del disfrutar. Y estábamos platicando fuera del aire un poco más del proceso creativo. Y particularmente algo que tiene mucho impacto es también aquellas personas, los ingenieros de audio, los productores, que ingieren también en la pieza este material. Y yo les preguntaba dónde lo habían grabado. No sé si nos pueden ayudar a compartirlo. Sí, tenemos un gran amigo y compañero que se llama Igor Figueroa, que tiene un estudio que se llama Mono. Y también fue otra cosa que se dio muy natural, el encontrarlo y llegar a él, y que además él quiso apoyarnos en todo. Sí, llegábamos y tenemos esta idea de grabar máquinas y un contrabajo, y qué vamos a grabar todavía no sabemos muy bien, y él dijo: me encanta, vamos a hacerlo. Entonces también te das cuenta que en el proceso pues te vas encontrando gente que conecta con este tipo, que es esta manera de hacer las cosas, que es parte también del ensamble. Totalmente, sí, porque hablamos también de que pues el proceso, nunca nos pusimos un deadline o algo así para sacar el disco. Simplemente nos poníamos días de que hoy podemos, o sea, ese día podemos grabar y ese día vamos a tocar más que hablar. Y Igor lo agarró perfecto. Y el sonido, gran parte del sonido del disco, se lo debemos a él. Contrario a otras, a otros parámetros tradicionales, ¿no? Que siempre hay un deadline para entregar. Algo que sí fue un parámetro que ustedes como lo tuvieron en mente es la duración para acotarse al formato de vinil. Sí, es cierto. Nosotros concebimos el disco para vinil. Y de hecho es tiene que ver con que no vinil en el sentido, a ver, yo no tengo nada en absoluto contra lo digital, o sea, no soy el purista del vinil ni nada, pero sí sucedía que teníamos ambos la intuición de que esta yuxtaposición entre sonidos de electrónica análoga muy fuerte y un contrabajo acústico que iba a ser tocado sin proceso, el contrabajo está grabado directo, ¿no? Además de algunas cosas que Mike lupeó e hizo, pero eso es diferente, iba a ser un contraste que valía la pena ponerlo en un soporte físico, ¿no? Incluso habíamos pensado hasta grabarlo en cinta, pero eso era un poco más complicado. Entonces, claro, si vas a hacer vinil, sabemos que para que suene bien el vinil necesitas hacer 18 minutos por lado, entonces cada uno de estos estudios tenía que durar lo suficiente para que fueran 3 por lado. Ya tampoco nos pusimos tan matemáticos, hay unos más largos que otros, pero sí había una sensación general. Y fíjate que la vez pasada tocamos este álbum en concierto, lo tocamos en el Centro Cultural de España el año pasado, y el concierto duró una hora clavada, o sea, sí, porque era una improvisación sobre la improvisación, y también tocamos una cosa más que no estaba en el disco, pero fue, o sea, es increíble que lo tocamos en el tiempo exacto que queríamos tocar lo que necesitamos que dure el concierto, y no nos lo proponemos, o sea, no es mentira, no estamos aquí blofeando, de verdad, nosotros no nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a hacer, nunca nos hemos puesto de acuerdo, o sea, nos sentamos a tocar y tocamos. Pero que seguramente tiene que ver con lo que decían ahorita fuera del aire, que han generado entre ustedes una sinergia que es ideal para la improvisación, porque justamente pues en la improvisación hay este riesgo y hay estas cosas que están en juego y que de alguna forma pues no serían posibles si no tuvieran ese nivel de compenetración ustedes dos, ¿no? ¿Cómo fue que llegaron a eso? ¿Qué tuvo que pasar? Creo que nos rebasa un poco, hasta es raro explicarlo, porque oye, así como, ah, sí, claro. La primera vez que tocamos juntos fue, ¿tú tocas el contrabajo? Sí, ¿tocas jazz? Sí, ven al estudio y toquemos. Y llegué un domingo a la 1:00 p.m. a tocar, y tocamos durante 40 minutos sin parar. Dijimos, ah, hola, ¿sí? ¿Cómo te llamabas? Sí, Humberto, Mike. Ah, perfecto, toquemos más. Y empezó a pasar, y eso nos empezamos a dar cuenta que eso le podíamos dar forma, ¿no? No es como que lo que iba saliendo. A lo que voy es que sí es muy importante como una plática, cuando hay gente con la que puedes hablar de todo y durante un rato. Y hay formas de hablar o de intercambiar, ¿no? En este caso eran simplemente saludos y empezaba la conversación. Iba por ahí también, la música. La música es conversación. Totalmente, es lenguaje y es alfabeto y es muchas cosas. Ahora, el hecho de que vengamos del jazz creo que tiene que ver, a pesar de que no tocamos jazz. Y creo que lo que está, o sea, quiero decir, el disco no es un disco de jazz y lo que hemos tocado en vivo no está en el género. Pero creo que lo que hemos logrado, o bueno, estamos logrando en este trabajo conjunto como dueto, es llevar los principios del jazz a otro género. Los principios del jazz son básicamente, todos entendemos cuál es el vocabulario que se tiene que utilizar y tú sabes lo que no va y lo que va. Uh-huh. Pero una vez que lo tenemos claro, la libertad es absoluta, o sea, claro. Rigor y después. Entonces hemos hecho, o sea, ustedes se escuchan en el disco, hay muchísimas texturas, hay cosas que no son melódicas, hay muchos microtonos. Como les digo, yo trabajando con el modular o siendo el contrabajo un instrumento que no tiene trastes y que tiene muchos microtonos, también hay un espacio para que no haya. Y no hay virtuosismo, quiero decir, no hay virtuosismo en el tipo de la ejecución. Yo soy guitarrista, pero uso la guitarra de una manera muy textural. Mike también ha utilizado algunas líneas del bajo sampleadas o lupeadas. Entonces, no, o sea, un músico de jazz diría, no, esto no tiene nada de jazz, pero lo que está en la esencia, el principio, la manera como está hecho, viene de ahí, viene muy claramente de ahí. Sí, claro, lo hicimos por respeto a la gente que hace jazz y se dedica a eso y que se ha dedicado durante muchos años. Es como nuestra escuela, siempre presentamos esto como nuestras escuelas, a donde vamos cuando queremos resolver algo y crecer. Pues, ¿qué les parece si seguimos con un poco más de música? Nos contaban que el lado A del disco corresponde a la noche. Entonces vamos a ir con el estudio 3, que es el la última parte de la noche. Previo al la parte más fría de la noche. Exacto. Vamos. Thank you. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Más de 43. A partir de un caso, recuperamos la voz de otras víctimas. Jueves 16 horas, por Ibero 90.9 y Altavoz Radio. Nombre científico: Radiobacter auricula. Nombre común: Ibero 90.9. Formas de contagio: escuchar esta frecuencia y subirle al volumen. Ibero 90.9. La radio se contagia. ¿Sabías que Ibero 90.9 tiene un defensor de la audiencia? Como radioescucha de nuestra estación, puedes ejercer tu derecho a opinar e informarte sobre nuestros contenidos. Escribe a albarran@ibero909.fm o entra a nuestro sitio ibero909.fm y busca el formulario de quejas. Busca el formulario de quejas. Escucha mi silencio. Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos. Escucha mis horarios. Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo ha cambiado, siéntate con ellos. Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. ...90.9... Thank you. Vaya que sí, estuvo abrupto ese final. Sí. El final del principio del lado B de seis estudios asimétricos de Humberto Polar y Mike Sandoval, que nos acompañan esta noche en cabina en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Este fue el estudio 4, primero del alba, podríamos llamarle. Puede ser, sí. Sí, es el amanecer. Estamos encontrando ahora. Decíamos, bueno, más bien algo que nos faltaba decir fuera del aire, comentábamos, es el sello sobre el que se edita, es Otoño. Por ahí les vamos a compartir toda la información referente a este disco. También el catálogo vale mucho la pena. Hay otros nombres locales también que nos gustan mucho, como Gaspar Peralta, entre otros. Y este lo lleva Luis Clériga, que tiene una historia también particular al respecto. Hay una recomendación. El sitio también está bonito. Me gustó ahí un par de gestos como medio aleatorios, aparentemente, que suceden en el sitio. Sí, tiene ahí una forma muy rizomática de recibir al visitante, ¿no? Tanto misteriosa, quizás un poco frustrante, pero divertida al fin y al cabo. Les compartimos en unos momentos en las redes sociales para que chequen el catálogo y las actividades de Otoño. Sí, estamos contentos de haber sacado el disco en Otoño, sobre todo por lo que decías, Pablo, que sentimos que somos parte de un catálogo interesante, ¿no? O sea, el último disco que sacó un ref y el de Bob Clines, y bueno, el de Gaspar y lo que hay antes, nos parece que nos sentimos honrados de estar en un catálogo que tiene peso dentro del experimentalismo en México, ¿no? Sí. Vamos con más música, ¿les parece? Sí, podemos escuchar ahora el estudio 5, que es una de las primeras cosas que compusimos en realidad, y ahí ustedes van a encontrar muy presente la textura del modular, ¿no? Que es un no es el modular, por ejemplo, en el tema anterior está usado más bien en la parte de las melodías, la melodía está trabajado con un ribbon, pero en este caso estamos usando mucho la textura del sample and hold, una textura muy sucia, por así decirlo, que nos gustó mucho, y sobre eso construimos toda la narrativa de lo que está puesto encima. Muy bien, pues vamos a escuchar el estudio número 5 de Six Asymmetric Studies. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso que acabamos de escuchar fue el estudio número 5 de los 6 estudios asimétricos que hoy vinieron a presentar Mike Sandoval y Humberto Polar a la cabina de Ibero 90.9. Sí, señor. ¿Qué nos pueden decir de este estudio número 5, que es pues ya casi el final del alba, por regresar a la metáfora que estábamos manejando hace rato? Desde mi lado me divertí mucho en ese, porque sin decirlo había planeado una mezcla entre el timbre del contrabajo con el arco y luego con el contrabajo pizzicato, y quedó perfecto. O sea, el discurso, mi discurso fue hacia allá, y el fue de las primeras piezas que hicimos juntos, y me gusta mucho porque es una exploración más inocente. Las últimas ya mezclando con una radio de quién sabe dónde, ya eran más voraces, ¿no? Y quién sabe qué está diciendo, entonces yo me encimo ahí a tocar sobre la voz, y luego Humberto, esta es un poquito más pulcra tal vez. Sí, y eso de la inocencia, por ejemplo, el patrón de batería electrónica está hecho con una máquina muy chafa, con una Yamaha RX-21, que es una batería de los años 80, que no era pues de las que usaban los productores de techno, ¿no? Era una batería chafa, una batería casi de juguete, pero nada, o sea, por alguna razón no sonaba bien en este contexto. Y también es interesante porque les contaba que el proyecto nace un poco yo desempolvar un montón de máquinas viejas y empezar a usarlas de una manera diferente a la que las usaba cuando las compré. Entonces también hay una cosa de la ejecución de las máquinas que nuevamente nos acerca a esto que les decía, de que, o sea, un instrumento tan difícil y tan demandante y tan ejecucional como el contrabajo, contrastado con unas máquinas que yo mismo me había ya olvidado cómo se usaban. ¿Entiendes? Entonces, claro. Y es tratar de redescubrir a través de los botones, y por ejemplo, gran parte de los sonidos del disco vienen de una MS-505 de Roland, que es esta máquina que se llama el Groovebox, que se usaba para hacer trance, ¿ya? O sea, era una máquina que, o sea, está completamente descontextualizada en este disco, pero me parece bonito eso, ¿no? O sea, todas estas historias que tienen que ver con, o sea, las máquinas tienen historias también, ¿no? Y hay que, claro, darles un tiempo para que cumplen el ciclo para el que el marketing las creó, y regresan a otro lugar completamente diferente. Claro, claro. Y sí, tiene que ver con tocar instrumentos, ¿no? Hay varios recursos muy interesantes, digo, esto que mencionas de resignificar el propósito del hardware, pero también lo que mencionabas antes del esta señal de onda corta que aparece en la canción que escuchamos hace un momento, ¿no? Y que da ahí una cosa muy misteriosa y pues impredecible también, ¿no? Digo, desconocida para nosotros, quién sabe qué esté diciendo, sí, esa señal, ¿no? Y también confirma que resignificar o relocalizar alguna fuente sonora, en este caso, la conduce como a otra identidad, ¿no? Le trae otra identidad y se transforma ya en una, en este caso, ser o, bueno, frecuencia distinta. De verdad, échenle un ojo también por ahí a toda la propuesta visual y el arte del disco, a cargo de Lisenda Stremens, parte de su serie Signaturas 1, creo. Porque está bien bonito, comentábamos acá como... Sí, ya se los pusimos ahí en el Facebook y en el Twitter para que... Sí, el arte es parte bien importante, porque además hay un... cuando nos estamos presentando en vivo, se está haciendo también una proyección de esta, que es una serie fotográfica de esta artista, de Lisenda Strens, una artista catalana. Y ella tiene una serie de fotos que tratan de explorar lo que está detrás de las texturas de la naturaleza, ¿no? Que también tiene un poco que ver con este tejido que nosotros tenemos en el disco, que no es simétrico, que está en los follajes, pero que tiene historias detrás, y que traen también un poco estas historias de que vienen del animismo, de las religiones antiguas, de que Dios habló desde una zarza ardiendo, ¿no? O en las religiones, sí, o las religiones antiguas que viven, que los espíritus viven en los bosques y en el follaje, ¿no? Y nosotros sentimos que nuestra música tiene eso de que desde la textura hablan unas voces que no son explícitas, ¿no? Pero bueno, sí, el trabajo visual es un trabajo que nos enorgullece mucho también. Aquí en la Fórmula Secreta trabajamos con cuatro ejes, uno de ellos el de naturaleza, y justamente tratamos de recuperar todo esto, entonces es increíble que lo menciones como algo que está detrás latente en los estudios. Y hay una subversión además, ¿no? Porque veo uno de los dos lados del disco tiene una foto que sí es simétrica, entonces ya otra vez, de nuevo subversión del planteamiento inicial. Vamos con más música para podernos despedir a tiempo con el estudio final, el estudio 6. Sí. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Recuerden que hoy nos acompañan Mike Sandoval y Humberto Polar. Estudio 6 de Six Asymmetrical Studies de Humberto Polar y Mike Sandoval. Llegamos al final de esta emisión. Hoy, ¿qué día es? Ni sé qué día es. 17 de febrero. muchas gracias de nuevo por visitarnos por acá. Gracias también a Sofi de Endémico, que anda por ahí sentada en la cabina, por hacer esto posible. Y no sé si quieran decir algo también, no sé si habrá presentaciones o cómo llegar a ustedes. Vamos a anunciarlo en su momento en las redes. Yo aprovecharía estos minutos para darle las gracias a mucha gente que nos ha ayudado a hacer el disco, por supuesto a Luis en otoño, a Igor, a Siddhartha Siliceo, que hizo un trabajo de mastering que a mí parece impresionante. Es muy emocionante escuchar masterizado nuestro disco, y es un trabajo que él hizo. Por supuesto a Elisenda y su increíble arte, y ahora también a Sofi, que está acá de Endémico, que nos está ayudando a organizar la difusión de este álbum. Pues hay mucha gente metida en algo que parece solamente un trabajo de dúo, pero que mucha gente la apoya, y qué bueno que la música experimental pues tenga gente que la quiere y que la cuida, ¿no? Uriel Dolan también, que nos ha apoyado. Ah, Uriel, sí, Uriel nos ayudó bastante en la producción ejecutiva, sí. Eso. Ya les pusimos en las redes sociales el link de Bandcamp por si quieren escuchar el álbum, pero también por si quieren comprar una copia digital o una copia en vinil, que creo que pronto va a haber, van a maquilar nuevas copias. Ya está, ya está distribuido, y en Bandcamp, si compran ahí, se les envía el disco, no hay problema. Perfecto, pues ahí para que lo chequen. La invitación a hacer una escucha minuciosa, porque más allá de los detalles, la verdad es que es un deleite. La remasterización es algo que a mí lo querían mencionar, y creo que ya nos contarán ustedes que nos están escuchando qué les parece este álbum. Se nos está terminando el tiempo, y pues esperemos que no sea la primera ni última vez que nos visiten en la Fórmula Secreta. Unamos fuerzas para que la experimentación siga subsistiendo, sí, y teniendo presencia en México. Alguna improvisación en vivo estaría bien. No estaría nada mal, ¿no? Estaría con mucho gusto. Pues muchas gracias de nuevo. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Nos escuchamos la próxima semana en La Fórmula Secreta. Se quedan ahora con Himnos para la Deriva a cargo de Ejibal. Esto es 90.9. Adiós. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Expediente TRCK 2830. Paciente Camila Sánchez. Yo contraje la bacteria cuando todavía estaba estudiando en la prepa, estaba en mi último año, y mi mejor amiga ya estaba estudiando en la Ibero. Todo el día me contaba que estaba trabajando en Ibero 99, que le encantaba, que el ambiente era increíble y que además había descubierto música que no ponían en otras estaciones. Entonces, poco a poco, influenciada por ella, empecé a escuchar Ibero 99 y me encantó desde el principio. Me conquistó porque era un espacio en el que podía escuchar cosas que en verdad no ponían en ninguna otra estación de radio, que eran diferentes, que eran nuevas, que me hacían tener conversaciones interesantes con gente que estaba a mi alrededor, con la que empezaba a interactuar, eso ya cuando entré a estudiar a la Ibero. Y aún cuando me fui de la universidad me di cuenta de que nunca dejé de escuchar Ibero 99, y ahora pues estoy aquí y soy parte del contagio. Comparte tu experiencia del contagio con el hashtag síntoma 909. Ibero 90.9. La radio se contagia. La interacción con nuestros invitados no se limita a la cabina de radio. No se limita a la cabina. Checa nuestros Facebook Lives. Estamos como Ibero 90.9. Estamos como Ibero 90.9. te ofrecieron un trago o un cigarro. O un churro. Natacha. Y te dijeron que no pasa nada. ¿Seguro que no pasa nada? Antes de entrarle, deberías saber lo que las sustancias adictivas pueden causar en tu cuerpo. O te gusta andar por ahí con los ojos cerrados. Mejor llama a la línea de la vida de Conadic, 800-911-2000, cualquier día, a cualquier hora. Aquí te escuchamos. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. En la Secretaría de Marina te ofrecemos la oportunidad de prepararte en la Universidad Naval. Estudia una carrera de nivel licenciatura o técnico profesional en los establecimientos educativos navales ubicados a lo largo del país. En nuestros centros de educación podrás obtener una formación científica y tecnológica. Al inscribirte, recibirás más que educación integral de calidad. Un proyecto de vida. Visita el sitio www.gov.mx/Universidad Naval y conoce las opciones que tenemos para ti. Secretaría de Marina. Gobierno de México. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero. 90.9. Punto. Ibero. 90.9. Himnos para la deriva. Un viaje no planeado. En compañía de Jibal. Para la creación de cartografías sonoras del paisaje urbano. Por Ibero 90.9. Bienvenidos a Himnos para la Deriva. Yo soy Ejibal. En esta edición estaremos escuchando música para marcar finales, para marcar inicios. Y de esta manera empezamos con lo más reciente del productor Jan Novak. Él está basado en la ciudad de Los Ángeles y el año pasado editó un disco en el sello Room 40 que se llama Slowly Dismantling, y este año justo acaba de editar un EP con remixes. Se trata del último track que se llama Again and Again Until We Feel Nothing, y vamos a escuchar una remezcla por parte de la productora Geneva Skin, y este track es el track que cierra el mencionado álbum de Jan Novak. Y en una conversación con el productor Byron Westbrook deciden que era la única manera de terminar este disco para entender y concluir esta serie de ideas establecidas en este disco titulado Slowly Dismantling. Para después pasar a lo más reciente del productor mexicano Alejandro Morse, que es el alias del productor Edgar Medina. Edgar Medina acaba de editar su primer disco para el sello Static Discos. Anteriormente había grabado para el sello mexicano Humor Rex. Y es en este disco que se llama Hotel Hastings, que es una banda sonora a un libro del escritor canadiense Eduardo Padilla, en donde Alejandro Morse imagina una serie de emisiones e introspecciones sonoras que acompañan a los huéspedes de este hotel fantasmal y mausoleo en algún lugar de la ciudad canadiense de Vancouver. Nos quedamos con Alejandro Morse y su track Endless Rain, pero antes Geneva Skin con este remix que le hace el productor Jan Novak aquí en Himnos para la Deriva.